Teniente Coronel Marcelo Salas Carbacho, prefecto subrogante de la Prefectura de Osorno. Ayer, Carabineros recibió una denuncia que involucra a un funcionario de nuestras filas en los presuntos delitos de disparo injustificado, amenaza y lesiones. Actuando bajo el compromiso de transparencia, Carabineros puso inmediatamente todos los antecedentes a disposición del Ministerio Público, quien instruyó a la Policía de Investigaciones, cuyos efectivos detuvieron al funcionario en cuestión. En vista de lo ocurrido, Carabineros dispuso la baja inmediata de sus filas del funcionario detenido, entregando al mismo tiempo la totalidad de los antecedentes de este caso al Ministerio Público. Carabineros de Chile reitera su compromiso irrestricto con la normativa legal vigente, por lo que actuará siempre con las más drásticas sanciones frente a este tipo de situaciones.